Oh, sería buenísimo. Solamente felicitaciones a la universidad, al cuerpo técnico, a los jugadores, a la hinchada, porque en 3 años está en primera división, no es fácil, y lo consiguieron, demostraron categoría ganando el primer campeonato, el segundo campeonato. Entonces decimos que no ganaron de leche, ganaron por preparación, porque tienen un equipo muy bueno dentro de la cancha y fuera de la cancha, y el cuerpo técnico con Willy a la cabeza demostraron que tienen conocimiento y que tienen calidad. Y ahora no, la gente está apoyando porque hacía falta. Nosotros nos habíamos quedado nada más con el Junior, ahora tenemos 2, esperemos que sigamos subiendo como Cartagena y el Unión. Carlos, de la polémica que se ha generado en Barranquilla, si puede tener otro equipo, si debe tener otro equipo, si puede tener este permiso del equipo. Con el pueblo no se toca. Y el pueblo quiere otro equipo. O sea, que no hay que equivocarse. No, con el pueblo no se toca a nadie. Y el pueblo es el que manda. Y el pueblo quiere otro equipo. Y el pueblo quiere que juegue en el Metropolitano. Y el pueblo siempre gana. Y allí se vería un clásico que hace muchos años no se ve en la costa, desde el Unicosta, que fue el último. A mí siempre me dijeron, las competencias siempre son buenas. Y llegó el momento. Yo pienso que este equipo demostró que puede jugar en el Metropolitano y que la gente quiere. Y yo tengo un dicho, el pueblo no se toca. Y va a ganar el pueblo. ¿A ti te gustaría que jugara aquí? Claro. ¿Y dónde más van a jugar? ¿Acaso ellos dónde son? No, sí, ellos son de aquí de Barranquilla. Yo pregunto por qué no pueden jugar. Yo pregunto por qué en otras ciudades juegan 3 o 4 equipos. Y yo pregunto por qué. Y por qué aquí no se puede. No tenemos estadio. Si no tuviéramos estadio, si no tuviéramos gente, la gente del Junior siempre va a ser el Junior. La gente de la Unión siempre va a ser de la Unión. La gente autónoma siempre va a ser autónoma. Pero como estamos en las copas, nosotros vamos a acompañar a la gente. ¿Qué queremos? Que más equipos de la costa estén en primera división. Además que hace muchos años que solamente con una sola representación, yo creo que la gente, una tercera parte del país es de la costa. No, es que es así. Es así, pero yo pienso, yo con este lío que hay acá, que se formó después de que la U subió, pero el pueblo sometió. Cuando el pueblo somete, el pueblo gana en todas partes del mundo. En toda parte del mundo. ¿Por qué mensaje le envías tú a los charros? Que abran la puerta, hermano. Que no hay motivo. No hay motivo para cerrarla. No lo van a perjudicar nada. No van a perjudicar al Junior, no van a perjudicar a la familia, no van a perjudicar a la Olímpica. No lo van a perjudicar nada. Al contrario, le puede favorecer a ellos. Porque tienen un clásico ahí de local y eso va a haber estadio lleno. Entonces, yo pienso que no hay motivo para cerrar la puerta. Este es un momento para abrir puertas. Queremos la paz y no tenemos paz nosotros acá. Que nosotros los colombianos estamos equivocados, que la paz la va a levantar el presidente solo. No, la paz tenemos que construirla todos nosotros. Nosotros no somos los únicos países que hemos tenido guerrilla. Y llevamos 80 años. Y los otros países que tuvieron guerrilla y están en la paz, ¿por qué? Porque se unieron. Si no nos unimos, aquí tenemos un ejemplo, que no estamos unidos. Y por el fútbol, por el deporte. El deporte que nos saca de la droga, de la pandilla, del alcohol. Y no estamos dando permiso. Usted es partidario obviamente de la conciliación, ¿no? Que se sienten a un diálogo, que es lo más lógico que se dé en estos casos. No, es que esto es diálogo. Vamos a tener guerra por el deporte. ¿Ah? Guerra por jugar fútbol. No, esto es un diálogo. Un diálogo de empresarios. ¿Por qué dice que sí? ¿Por qué dice que no? ¿Entiendes? Porque el deporte es paz, el deporte es tranquilidad, el deporte es alegría. Y cuando hay deporte, es alegría. Y yo pienso que Barranquilla se merece otro equipo. Seguro que lo vamos a conseguir. Y el pueblo no se toca. Cuando el pueblo se mete, hermano, gana siempre.